Vale, mira, primero, bueno, decir bien es una manera metafórica de decirlo, porque la verdad que lo que ha pasado a esta familia realmente ha sido de terror, y cuanto más me voy enterando y entrando en la causa, creo que es terrible. De hecho, quisiera primero, antes de explicarte más o menos cómo se dieron las cosas, sí, denunciar el horror que se está viviendo a 50 kilómetros de Capital Federal. Estamos hablando de esclavitud, ni más ni menos que esclavitud. La misma que pasó hace un tiempo en un criadero de pollos, la misma que denunciamos en los talleres clandestinos, bueno, exactamente igual. Esta familia fue de alguna manera captada a través de las redes sociales. Laura vive, como bien dijiste vos, con sus tres hijos, de los cuales uno de ellos sufre una enfermedad fuerte. Bueno, la necesidad de trabajo y falsas promesas hicieron que dejaran todo en Córdoba, les hicieron vender todo, entregar su casa que estaba en alquiler, vender los muebles, mal venderlos, porque incluso por la oferta de trabajo tuvieron que apurar todo, y les prometieron mínimo las condiciones que eran para trabajar y para vivir, que luego no se dieron. Como te digo, ellos tuvieron incluso un penoso viaje porque tuvieron que contratar ellos el servicio de un flete para llegar hasta este lugar donde trabajaban. Una vez que llegaron ahí, automáticamente al otro día las condiciones cambiaron por completo. Tenían jornadas de trabajo desde el amanecer, 6, 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el cual trabajaba todo el grupo familiar. A Laura, que es la mamá, le habían prometido un sueldo y resulta que después tuvieron que trabajar el hijo mayor, Lucas, incluso los menores, por el mismo sueldo. Estamos hablando de 30.000 pesos, un grupo familiar de 4 personas haciendo tareas rurales, algunas más pesadas, otras más livianas, pero trabajando todo, incluso la criatura de 14 años, la que tiene leucemia, por 30.000 pesos. Pero ahí no acaba todo, sino que además de eso, luego les descontaban el dinero que ellos mismos compraban los víveres. Es decir, esta familia no podía salir del campo, esta familia estaba encerrada en el campo porque había candado las fronteras y porque ellos no tenían llave. Entonces no podían proveerse de sus suministros. Esta gente iba, compraba las cosas, los víveres, las cosas de limpieza, y luego venía y se lo descontaba del salario. Esta gente había, de alguna manera, ilusionado con un empleo, con una remuneración y con condiciones básicas. Nada de eso se dio. Cuando hablo de condiciones básicas, digo que tenían 3 camas para 4 personas, claro, que no había wifi para el estudio de los chicos, que no había condiciones mínimas de higiene o para poder cocinarse, ¿no? Que sí, estaban a merced de, en el caso de Laura y de su hija, a merced de un montón de hombres que trabajaban en tareas rurales sin poder cerrar su puerta con llave porque estaba todo dentro del lugar donde vivían abierto. Lo que estaba encerrado era el campo. Porque además hay que recordar que ellos estaban a 20, 30 kilómetros de la ruta principal. Bueno, por suerte, y acá quiero poner énfasis, gracias a que el Estado existe, y esto hay que recordarlo, el Estado está para esto, el Estado existe, todas sus instituciones funcionaron. A través de UATRE, de señor delegado, digamos, regional, Oscar Gómez, pudo ponerse en contacto con un vecino que había visto esta situación y que denunció. Rápidamente se apersonó junto con el señor Mancilla, Eduardo Mancilla, que también es delegado regional del Ministerio de Trabajo, y pudieron rescatar a esta familia. Luego, también gracias a la intervención de la intendenta, se le pudo dar alojamiento en un hotel y darle las condiciones mínimas para poder vivir, porque esta gente no estaba a ingresar al campo, entonces ellos ni siquiera podían tener acceso a su ropa o a sus cosas personales. Luego Gendarmería, a través de ya abierta la causa penal, el juzgado de instrucción número 1 en Lomas de Zamora, pudo allanar y pudo rescatar alguna de las pertenencias de otras personas. Porque, por ejemplo, aunque duela, hay que decirlo, esta familia tenía animales que habían sido criados con los propios niños. Algunos de ellos fueron asesinados y otros desaparecieron. Y no nos permitieron volver a entrar a la finca a ir a buscar a los animalitos estos, que eran de las criaturas. Como digo, también el Estado estuvo presente en otras instituciones, estuvo la gente de Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no?, con Gemma Pocino, y también la gente del RENATE con Rita. Bueno, todo eso es el Estado funcionando desde los sindicatos, desde la parte ejecutiva, las instituciones. Hoy por hoy podemos decir, gracias a todo eso, es que ellos están relativamente bien. Ahora, todo el dolor, todo lo que han pasado es indecible. Con decirte, por ejemplo, de que el hijo mayor que estaba trabajando en tareas rurales sufrió gravísimas quemaduras a raíz de una explosión que sucedió en un basurero cuando lo mandaron a prender los fuegos con lacta sin decirle de que había gases acumulados. No termina ahí la pesadilla de Lucas, porque luego de ello, con todas las quemaduras que tenía, no le permitieron ir al hospital. 8 días después, cuando ya vio que la infección era grande, lo llevaron acá, a la salita de una guardia en Cañuelas, permitiéndole apenas restaurar parte del tejido de la piel que se había quemado. Pero no lo llevaron al Instituto del Quemado como la salita bien lo había previsto. En fin, esta gente, está repitiendo una acción de esclavitud que antes también la había cometido en el mismo predio. Esta gente está haciendo trata de blanco y llevando a la servidumbre a gente, digamos, que desconoce o que es engañada. Bueno, discúlpame, pero no, ese es el relato. Sí, la verdad que hubo momentos que mentalmente ya no tenía mucho cansancio y tuve que concentrarme simplemente en los chicos, en que los chicos estuvieran bien. Después de que mataron los perros, murieron desangrados, yo tuve que salir de madrugada a hablar con una vecina buscando, haciendo muchos kilómetros, ¿no? Cuando vuelvo, encuentro la perra, la primer perrita, que ya se estaba muriendo desangrada, y al otro día ya muere el otro perro. Escapando menos, saltando tranqueras y demás. Al principio yo personalmente no notaba algo de gravedad, pero sí después me di cuenta que era bastante grave lo que había pasado y me había provocado quemaduras de hasta casi 4 grados, en lo que en una de ellas se provocó infección, por lo tanto tuve que tener antibióticos y en el momento lo pasé bastante mal. Hoy por hoy puedo decir que al menos yo me siento un poco mejor, pero no estoy seguro si esto puede dejar secuelas. ¿Dónde has sufrido la mayor cantidad de quemaduras? ¿En alguna zona? En el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Claro. ¿Y te dejaron 8 días sin atención médica? Y la verdad que en el momento cuando pasó eso yo no tenía conciencia y busqué cuidarme yo solo. Y después me percaté que tenía que ir en el momento al hospital. Y tardaron una semana, 8 días en llevarme a la guardia, que no en un lugar en donde se tendría que atender eso. Claro. Ahí me recitaron que tendría que ir al Instituto del Quemado, yo lo comenté el mismo día al patrón para poder ir el día siguiente, con la esperanza de ir el día siguiente, lo cual no fue así, se tardó como otros 5 días más en llegarme y ahí me dijeron que hasta tal fecha se me ordenaba no trabajar. Lo que no fue así, de esa fecha marcada que me dieron los doctores, yo una semana y media antes ya había empezado a trabajar porque el patrón ya me había visto en condiciones para trabajar. ¿Y te obligó, digamos, a volver de nuevo a la jornada laboral como siempre? Sí, se podría decir. ¿Cuántas horas? Neri, cabe acotar una cosa, ¿no? Que, bueno, Luca la obvió, pero dentro de la explosión se le adhirió un pedazo de plástico a la pierna que llegó hasta el hueso. Y que, escucho el discurso, ¿no? Y se me cae el alma, porque el trato, ¿no? El patrón era el que decidía si se podía o no curar. El patrón, ¿no? El trato que tenían también la familia era denigrante en la forma del trato, ¿no? Porque desde que llegaron ya las promesas se acabaron y era todo el mismo trato de esclavitud. Y hoy por hoy, mira, nosotros estamos en un estudio jurídico con Eric Arrieta, con Carolina, con Florencia, con todas, y recibimos a diario este tipo de denuncias donde existe ese trato discriminatorio, ¿no? Ese trato, digamos, vejatorio, y como bien decías vos, que no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XX, y a 50, 60 kilómetros de la capital del país, todavía tenemos, digamos, este sentido de casta, de que hay que decir el patrón, poco menos el amo, y que no hay derecho para nada, no hay derecho a curarse, no hay derecho a recibir. De hecho, creo que hasta les hacían agradecer que algo se les pagaba, porque con techo y comida supuestamente tendrían que estar conformes. Acá me está confirmando Laura. Sí, era continuo restregar lo que nos, o sea, lo que nos correspondía, claro. Y ni siquiera era la cuarta parte de lo que habíamos hablado. Teóricamente, Lucas iba a tener un sueldo por todo el trabajo que hacía y el mantenimiento que hacía de 30.000 pesos, y yo iba a tener otro sueldo aparte, con recibo de sueldo y todo lo que corresponde, obra social, porque desde ya nos dieron las altas tempranas. Lo cual aparentemente hizo una falsificación el señor Zanetta, y nunca cobramos en realidad, cobramos unos pesos locos que nos dio, que ni siquiera podíamos salir a gastarlos. Y quiero hablar, ¿sabes sobre qué? Sobre la cantidad de horas que trabajamos, porque no solamente nosotros no hacíamos el transporte rural, hacíamos un trabajo turístico que estaba prohibido en ese momento. Hace 3 meses atrás no estaba habilitado para trabajar con turismo de Francia, personas extranjeras. Claro, no se podía realizar turismo por la pandemia. Exactamente. Llegaban personas de Francia, entonces yo, día de semana tenía que trabajar hasta las 10 de la noche. De 6:30 arrancaba amamantando terneros, atendiendo gallineros, y yo era la señora de la gallina, y así me trataban. De esa forma tan despectiva, la señora de la... No, sí, yo era la sirvienta. A mí el socio de Zanetta me decía que yo era la sirvienta, que yo tenía que hacer todo lo que ellos decían, y que yo era la señora de Zanetta. Cristian, el apellido de Lucas, de Cristian, el socio, Porce, que es el dueño de los caballos de polo, refregándome que él era el dueño mayorista... que vos no sabías quién era, que él vive en Estados Unidos, que va y viene, que yo tenía que vivir adentro de los gallineros y a su vez tratándome de denigrar continuamente a mi hijo y a mí. No solamente eso, sino que Santiaguito, Pante, que está en la recuperación, en la última etapa de leucemia, y de Kawasaki, en la sangre, el que conoce el tema sabe lo que es la gravedad, las dos cosas juntas. Uh-huh. Tenía que terminar ayudando a Lucas porque no dábamos abasto, porque claro, llegaban los turistas y teníamos que terminar a las 10 de la mañana, teníamos que tener todo listo. Después trabajábamos hasta las 10 de la noche y después hasta las 2 de la mañana lavando platos, mesera, y mi hija, que tiene 11 años, se quedaba conmigo limpiando y ayudándome, porque yo no la podía dejar sola en la casa porque no me daban llave para la casa. Una locura. Mi nena podía ser violada, abusada, y ese era el terror mío. Por eso se iba conmigo a trabajar y me ayudaba. Lamentablemente le tocó a ella también. Con apenas 11 años. Sí, viste como es, está Laura acá llorando porque sí, es tarde, no quiero relatar, pero las cosas vienen. Uh-huh. Mira, te puedo asegurar de que no hay nada para descontar de esto, ¿no? O sea, es lamentable, porque estamos hablando además de gente que tiene un poder adquisitivo impresionante. En un momento hablaba Laura recién de que venían turistas en época que no se podía, pero más allá de lo que esté prohibido, ¿no? Ella, como te comentaba, que hacía todo tipo de función, entre ellos tuvo que cobrar. Y me comentaba que venía gente de embajadas que están radicadas en Buenos Aires y que por un fin de semana llegaron a pagar 175 mil pesos. Es decir, no estamos hablando de que esta persona estaba pasando una crisis económica producto de la pandemia y que no podía pagar. Estamos hablando de que era una práctica habitual de este señor, de este club de polo campestre que recibe clubes del exterior que cobra en dólares, es una práctica habitual la trata de personas y llevarlas al estado de servidumbre y de esclavitud. No pasa esto solamente en provincias del norte con grandes ingenios azucareros ni en la zafra. Está pasando acá, en los countries de la zona, está pasando acá en los criaderos de pollos, está pasando acá en los talleres clandestinos. Bueno, va a seguir con toda la lucha, posible. Hemos recibido la solidaridad, como te digo, de los grupos políticos locales, ¿no? La familia quiere agradecer de forma especial a la intendenta, porque la verdad que se ha movido y ha podido gestionar este pequeño, por llamarlo de manera, bienestar o situación en que está. Agradecer también a Gema Pocino de Derechos Humanos, por supuesto a Pecho Gómez de la UATRE, que fue el primero que se acercó a la tranquera, que no lo dejaron pasar, ¿no? Es un delegado regional, es un sindicalista. A Beto Mancilla también del Ministerio de Trabajo. Bueno, toda esa gente, ellos lo quieren hacer extensivo, y por supuesto a Rita me está diciendo acá también del RENATRE, extensivo. ¿Cómo sigue? Bueno, siguen, por un lado está la causa penal en el juzgado de instrucción número 1 de Loma de Zamora, que nosotros queremos hacer pública también esta denuncia para que esto no quede en el olvido, porque vuelvo a repetir, esta práctica era habitual. Estamos recibiendo muchísimos llamados de solidaridad de gente que incluso ha trabajado en ese lugar y ha trabajado en zonas cercanas y dicen, me pasó lo mismo, fui con mi señora, nos engañaron y nos tenían desde la madrugada hasta la noche haciendo cualquier cosa. Bueno, esto se repite. Sigue también, si por supuesto esto, todo delito y todo delito que produzca un daño va a tener una demanda. Nosotros desde el estudio jurídico de Erika, con Carolina, con Florencia, vamos a llevar hasta las últimas consecuencias esto. Creo que el juez de instrucción va a tener que llevarlo a esto al tribunal para que siga su línea penal. Y bueno, todas las consecuencias que tenga. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que esto sea público, porque hay mucha gente, quizás haya algún pobre peón rural que nos está escuchando en algún lado y que le está pasando lo mismo, hay que concientizar, y el Estado está presente, entonces tenemos que hacerle llegar a esta gente la posibilidad de que haga las denuncias para que esto no vuelva a ocurrir. Miguel, agradecerles el tiempo, acá me informan que también desde Juventud estuvieron colaborando con muchísima ropa, juegos y libros para la familia. Bueno, lo mencionaba vos, las áreas municipales que participaron, Derechos Humanos y Juventud. Te quería consultar antes de cerrar, Miguel, y ya agradeciéndote por el tiempo. No sé si por una cuestión judicial o no se podrá o no nombrar el lugar, pero en la medida de lo posible, si se puede nombrar el lugar para que se sepa dónde se hacen este tipo de prácticas tan perversas, si se puede nombrar, te lo agradezco. Bueno, ya es de público conocimiento porque esta noticia salió en todos los medios de comunicación local y nosotros estamos tratando de difundirlo a nivel provincial y nacional. El lugar donde ocurrió esto es un lugar que se llama La Chaparrita, que está a 50 kilómetros de Capital Federal, a 30, 20 y pico de kilómetros de aquí, en un extremo, pero dentro del partido, digamos, en Cañuelas. Pero pertenece. Pero este señor también, como lo nombraba Laura Carlos Zaneta, que pues, cuenta que es contador de la AFIP. Nos trae un dato Laura acá, o sea que trabaja para el Estado. Bueno, ¿él es propietario del lugar? Sí, es propietario del lugar. Ajá. Es propietario del lugar y aparentemente tiene un trabajo público en una dependencia pública. Laura me lo dice, habrá que confirmarlo, pero está para desmentirlo. Lo que le pide Laura, de alguna manera, y si fuera posible a este señor, de alguna manera hay que llamarlo, ella quisiera ir a recuperar a sus dos gatitos porque su nene que está enfermo y su nena, son tres gatitos, me dice Lucas acá, necesitan recuperarlos y ellos saben que están vivos y los quieren recuperar. Perdón, no puedo seguir, te dejo con Laura. Agradecerles, Laura, bueno. Solidarizarme con vos, ojalá puedan recuperar sus mascotas que quedan allí en el lugar, tan importantes para los niños. El amor que se les brinda es mutuo, así que... ¿Sabés lo que pasa? Es que también ellos vieron morir cómo mataron los dos perritos de nosotros. Tal cual. Entonces ellos realmente los necesitan, son parte de la familia y apelo a los proteccionistas, a la gente que ama a los animales y que saben que son parte de un hogar, que nos ayude también a recuperarlos, ¿sí? Tenemos esta esperanza de que... Mi hija dice, mamá, están vivos, tiene 11 años y no quiero partirles su corazón y que ella lo pueda recuperar y ya demasiado la han pasado mal. Ojalá puedan recuperar su mascota. Y si un poquito de amor queda en el corazón de esta gente... Por favor, devuelvan la mascota. Claro, Navi, gracias. O que nos permitan ir a buscarlo. Pero es increíble, ¿no? Yo estoy sentado acá con ellos y, digamos, ¿no? ¿Qué polos tan opuestos? Estamos hablando de gente sensible que quiere recuperar animales, a pesar de todo lo que ha sufrido, ¿no? Y lo que ha estado. Bueno, en eso estamos. Ellos están partiendo para Córdoba en breve. Agradece a toda la comunidad, a todos los que han ayudado y bueno, serán recibidas también todas las ayudas que necesitan porque virtualmente están en la calle. Esos están yendo sin nada. Esos no le pagaron nada, nunca le liquidaron nada, ni lo que le quedaron debiendo. Eso es lo más triste, ¿no? Sí. El otro día hubo un simulacro de conciliación laboral donde los compañeros de la UATRE y del Ministerio de Trabajo estuvieron ahí poco menos como de 2 horas en la reunión a ver si a esta gente podía compadecérsele algo y le ofrecían 50.000 pesos de retribución. Cada una es poco, Dios me perdone, pero bueno, estamos ahí. Por los dos encima, 50.000 por los dos, me aclara Laura. Están virtualmente en la calle porque, como te digo, ellos tienen que regresar ahora a su provincia de origen. Laura, si bien es uruguaya, pues en la medio, ella vive todavía en su Córdoba con sus hijos, y ellos tuvieron que vender todos los muebles, vendieron incluso los útiles escolares de los niños para venir a esta esperanza de trabajo. Ahora se están volviendo sin nada, no tienen nada. Virtualmente te digo así, no tienen, solamente lo puesto tienen, porque todo fue depositado, cada cosita que tenían fue vendida para tener un pesito para venir hasta acá, y se van con las manos vacías, pero peor se van, peor. Esto es muy trágico. No sé cómo concientizarlo más, qué expresar, pero la verdad que hay que vivirlo.